Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Usa el automóvil lo menos posible. Compártelo y procura que la puesta a punto sea la correcta. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.